soporto la soledad. Ya no puedo más, en mi mente siempre estás. Me mata la tristeza, no soporto la soledad. Soledad, ya no puedo más, en mi mente siempre estás.